son las 6 a.m. Nadie sabe lo que se viene, ni sospecha quiénes se van a llevar los bienes. Activa 3M, que el loco bebe los jueves. Y a ti solo se te ocurre pegar a placer a un viernes. Trajiste el Dremel, unas sogas y querosene. Tienes que evitar cualquier situación de rehenes. Tranquilo, mis nenes, yo sé lo que me conviene. Si los peluches se mueven, les van a sacar hasta un meme. No lleves la 9, ni radio pa' que no suene. Usa los cinceles que están en los almacenes. Corta los paneles, rescata que son pasteles. Guarda los papeles, prende el carro y activa los celes. 5 pa' 7, está casi lleno el camión de flete. Nickel coltán y un poco de billete pa' los juguetes. Con el disfraz de Paco usted sale como un cohete. Que si el vigilante tal usó Paco pa' que respete. Aquí no vale nada que te dije que te detentes. Ni fu ni fa, tu camina normal, no pares bola y vete. Sigue de frente y pendiente, sin see you later. Yo prefiero estar con oro en los dientes que con grilletes. Puro chinchín, el gran botín de la ciudad jardín. Carros blindados y empresas de maletín. El AMPA se viste patiquín con manos de satín. Un boletín de captura no es un motín. Man de botín en el fortín de la ciudad jardín. Un caserón de monedas, puro chinchín. Aquí el AMPA se viste patiquín con manos de satín. Carros blindados y empresas de maletín. Se hizo la pesca, tú tate mosca y cuida la merca. Proyectate y decreta la casita con alberca. Alerta que no venga la puerca y tranca la puerta. Chanta cerca del túnel que sale por montaña fresca. Cayó la imprenta, 3 millonetas a los 40. Puro contenido pesado como el 40. Mi hijo, párese temprano, usted póngase pa' la vuelta. Antes que el gallo cante, estás en tu casa sacando cuentas. Puro chinchín, el gran botín de la ciudad jardín. Carros blindados y empresas de maletín. El AMPA se viste patiquín con manos de satín. Un boletín de captura no es un motín. Yo mandé botín. Es el fortín de la ciudad jardín. Un caserón de monedas, puro chinchín. Aquí el AMPA se viste patiquín con manos de satín. Carros blindados y empresas de maletín. Shit.